El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad, idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Cuando son las 21 horas con 5 minutos de este lunes 21 de noviembre del 2016, te damos la más cordial bienvenida a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Esta es la edición número 120 y le quiero saludar efusivamente a mi compañero, a mi brother de batallas, señor Charlo Pico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, gente. Estamos en el programa, como decía Daniel, 120, este lunes 21 de noviembre. Te recuerdo que puedes escuchar ahora por varios medios el programa y toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Puedes descargarte la app gratuita en Play Store. Búscanos como Radio CCEHD. Radio CCEHD, te descargas y escucharás toda la programación. Asimismo, estamos con nueva página web. Esto es www.radiocce.com. www.radiocce.com o Los Clásicos en la 940 AM. Te recuerdo también que desde hace este es el tercer programa que estamos con nuestro canal en vivo. Búscanos en YouTube como Aleación Maestra, te repito, Aleación Maestra en YouTube. Estamos en transmisión en directo, así que nos pueden ver a nivel mundial. Ajá, y también te invito a que le des like en el fanpage. Búsquenos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y acolítenos con ese like tan valioso que es para poder seguir en esto de la difusión de las bandas de rock y metal ecuatoriano. Para esta noche tendremos un contenido bastante... Hay harto estreno, ¿no? Sí, harto estreno. Harto estreno, ¿no? Sí. Y vamos a comenzar con algo de los cumpleaños de hoy día, 21 de noviembre. Y teníamos planificado otras entrevistas para hoy noche, pero bueno, lamentablemente no se ha podido dar la coordinación necesaria, pero en un futuro cercano ahí hemos de estar ahí en el, con esta con lo que habíamos planificado para hoy noche. Pero comenzamos con qué, señor Chalo Pirco. Bueno, sí, hoy están de cumpleaños Björk, vocalista y productora musical islandesa, Alex James, bajista británico de Blur, Tobias Sammet, vocalista de Ad Guy, y Tim Lavesis, vocalista de As I Lie Dying. Pero vamos a cenar con Björk, esto es Army of Me. Esto es Aleación Maestra. Y eso era el tema Army of Me, ¿no es cierto? Sí, de Björk. ¿Sabes que tiene un carácter fuertísimo esa chica, no? Sí, sí, sí. Jodido es el carácter de la chica. Como la mayoría de... La verdad, o sea, hay que ser sincero. No vaya a decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que ser sincero en la vida, ¿no? Bueno, también te quiero hacer recuerdo que estamos en nuevo horario ya hace un mes, va a ser. Todos los lunes a partir de las 9 de la noche a 11 nos podrás escuchar. Somos Aleación Maestra en Radio Casa de la Cultura. Y si quieres una entrevista, contactar con nosotros, escríbenos al mail a aliacionmaestra666@gmail.com. Puedes mandarnos de ahí tu material para que lo pasemos de acá. Igual, si quieres concretar una entrevista o simplemente que hablemos de tus proyectos, escríbenos. aliacionmaestra666@gmail.com. Ajá. Y también, así como justo de lo que acabas de decir, pues la banda Fractura ya está confirmada para la próxima semana. Tendremos aquí a los muchachos de la banda Fractura, nos contarán algo de su biografía, escucharemos por obvias razones su música, y pues eso. Y para continuar en el desarrollo del programa, les cuento que el viernes 18 de noviembre Metallica lanzó su 10º disco de estudio, Hardwired to Self-Destruct. Es el primero que se edita a través de su sello discográfico Blacken Records. Y es el resultado de un trabajo que comenzó en octubre del 2011 junto al productor Rick Rubin. Es un disco doble con 12 canciones, se han realizado videos para todos los temas, pero fue Man New Kind, dirigido por Jonas Åkerlund, ex baterista de Bathory, el que causó mucha polémica en el mundo del black metal, ya que es un adelanto de la película Lords of Chaos, que cuenta la historia de la banda noruega Mayhem, y su popular quema de iglesias. Así que escuchemos el tema este de aquí de Metallica, Mank on Kind. Estás escuchando Aleación Maestra. All right. Here it comes. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y eso, lo que sonaba, era el tema Man New Kind. Es parte del nuevo trabajo de Metallica. En este momento quiero mandar un saludo enorme, un abrazo gigantesco para mi prima, mis dos primas, Amanda Rivera y Anita Rivera. Anita es nos está visitando desde Italia, entonces nos trajo estos caramelos de menta cheverazos muy ricos. Entonces, saludos enormes y pues... Saludos a la prima. Eso. Chévere, entonces... Obviamente saludos para acá. Saludos para ti, Anita, y para ti, Amanda, y gracias por escuchar el programa. Y pues, estoy súper contento, no sé de qué forma. Realmente no puedo expresar mucho mis palabras en este momento, pero me da mucha emoción y realmente quiero que sepas que te esperamos acá con ansias y ya debes quedarte acá permanentemente. Eso. Entonces, ahí suerte y estamos en contacto. Muchas gracias por escuchar. Y para ti, Bala, dedicado a este programa, con mucho amor y ahí, todo. Bueno, yo también voy a también mandar saludos. ¿Puedo, señor productor? Pero, por supuesto. Ya. Yeah. Quiero mandar un saludo a Fátima, que nos está escuchando, desde aquí de Quito. Igual a mi pana Marco Lizano, que nos está escuchando desde el comienzo del programa. E igual a la señorita Carla Ribeiro, que está escuchando el programa, a Alba, que nos escucha siempre desde la Argentina, igual a mi amiga Mel Chávez, que espero algún día podernos vernos en persona, y también tengo un saludo más, déjeme ver, a señor Pablo Pinta, y que nos está escuchando igual. Saludos a toda la people que nos está escuchando. Y háganos saber que están escuchando el programa, escríbanos vía Facebook, uh-huh, o suscríbanse a YouTube, a Aleación Maestra, búscanos a Aleación Maestra y suscríbete, comenta los programas y haznos saber que nos estás escuchando. Saludos. Compártelo. También. Saludos también para Vivi Ríos y para Tania Jima, que le acaban de dar like a la publicación de el Facebook que hicimos con el contenido del programa. Y seguimos con Black Sabbath, ¿sí o qué? Sí, a principios de este año Black Sabbath anunció que realizará su última gira mundial llamada The End. Seguirán promocionando 13, disco grabado con tres de los integrantes originales, Ozzy Osbourne, Tommy Iommi y Geezer Butler, más Brad Wilk, ex Rage Against the Machine y Audioslave. Lanzado en 2013, actualmente se encuentran de gira por Sudamérica. Lamentablemente no vinieron acá, pero hemos podido ver videos de lo que sucedió en Chile y otros países. Suena la mamá de las bandas, es Black Sabbath con Damage Show. That's living within. Bueno, gente, lo que están escuchando es Black Sabbath, Damas Soul, de su disco 13. Es un discazo ese. Maestro, es un golazo tras golazo cada canción. Sí, sí, sí. Sí, se despidieron de buena forma, ¿eh? Es que esa isla... Era visto que no venía acá, hay que ser sincero. Sí, ¿por qué vivo en esta isla? ¿Por qué tiene que pasarse de Perú a Colombia y viceversa? Sí, sí, de ley. No sé cuál fue la gira de Black Sabbath para este álbum, la verdad, para Sudamérica. Bueno, como están en las noticias, ahorita están tocando en Argentina, deben estar tocando ya. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Para una... Bueno, ya no será para una próxima ocasión, sino será para cuando nos muramos. Ahí hemos de estar en el cielo, así es que vamos para ese lugar, hemos de toparnos con los de Black Sabbath. Aunque no creo. Ya. A ver, y continuamos con algo de Creator, ¿sí o qué? Porque Mayr Petrosa, el líder de la banda alemana, anunció que en el 2017 saldrá el nuevo trabajo de la banda. Otro estreno. Sí, otro estreno. También habló de lo terrible que fueron los 90s para las bandas de metal, la explosión del grunge y otros subgéneros. No había creatividad y la falta de conciencia de los fans afectaron el desempeño e incluso la popularidad de las bandas. Eso es lo que dijo Mayr Petrosa, es vocalista y guitarrista de la banda Creator. Ahorita suena con el tema Gods of Violence. Esto será parte del nuevo trabajo de Creator. Estás en Aleación Maestra, son las 21 horas con 33 minutos. We'll be right back. Bueno, gente, lo que están escuchando era Creator, Gods of Violence. Y bueno, buena canción, ¿sí? Te recuerdo que estás en Aleación Maestra. Suscríbete en nuestro canal en YouTube. Estamos con el nuevo canal para que ustedes escuchen y nos vean de una vez. Búscanos en YouTube como Aleación Maestra. Y por favor, dale like o suscríbete. Sí. Bueno, esta noticia sí me agrada, la verdad. De hecho, soy bien fanático del siguiente artista, de Phil Anselmo. Vamos sí. a hablar ahorita. Justamente por eso lo puse. Phil Anselmo, ex vocalista de Pantera, como todos sabrán, actualmente de Down, presentó su nuevo disco con su otro proyecto, Super Joint Ritual, que ahora se llama Super Joint. El video para Cove Off in the Gears of Application le da nombre al último trabajo discográfico de la banda, lanzado a principios de este mes. Fue filmado en varios lugares de Luisiana y dirigido por Kate Richardson. Escuchemos a Super Joint, Cove Off in the Gears of Application. Nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Esta es la contundencia, la violencia y la técnica desplegada al máximo, ¿sí o qué? Super Joint Ritual. Bueno, ahora es solo Super Joint. Sí. El tema, ¿cuál era? Cove Off in the Gears of Application. Venga ahí. Oigan, les cuento que el 18 de noviembre también salió a la venta, y digo también porque ese día salió el de Metallica, ¿no? También salió a la venta 2, el segundo álbum de el Cuarteto de la Tierra, conformado por Andrés Jiménez en la voz y en la guitarra, ex Animal, Andreas Kisser, guitarra y coros, también parte de Sepultura, el señor Flavio, bajista, parte de Fabulosos Cadillacs, y Alex González, parte de Maná, en la batería. Han lanzado el disco 2. ¿A usted le gusta De la Tierra? Sí, a mí sí me gusta bastante. Sí, ¿les, sí, vio, sí. ¿Les viste Metallica? Por supuesto. Sí, yo también les vi. Sí, son musicazos. ¿Sabes, o sea, que a mí no sé, algo ahí que no me agrada mucho De la Tierra? ¿Qué será? Prefiero lo Animal, ¿verdad? Ah, claro, obviamente. No, ese no hay punto de discusión, pero En tal caso, lo que está haciendo de la Tierra es bacano, a mí sí me gusta. Entonces, escuchemos. Escuchemos el tema Señales. Que sonaba era el tema Señales de la banda de la Tierra. Aprovecho para saludar un momento a la gente que sigue dándole like a las publicaciones y comentando también. Para Daniel Toscano, baterista de la banda Abnegation, a Gabo Jiménez también, está en sintonía. Saludos, Gabo. Simón, saludos. Al J, al señor Juan Luis, Jean Luis Danoso, creo que es. No estoy muy seguro, pero es J.L. Donoso. Sí, él justo está escribiendo a mí, él es guitarrista en esta banda Cerberus. Sí, sí. Y me dice que para ver si es que nos manda el nuevo material que van a subir la otra semana, para ver si pasamos de acá en el programa. Exactamente. Sí, le estaba comentando que él puede escribirnos al mail aliacionmaestra666@gmail.com o a la página en Facebook para que nos mande el link para pasar la música. Yo les vi a Cerberus en el lanzamiento de Reyes. De Reyes Messiah. Creo que sí. Tocaron ahí. Sí. Si sí, mal no estoy equivocado. No tocaron ahí. No, pero sí. Bueno, voy a verificar esa situación. Ya, pero es buena banda, la verdad, sí. Sí, sí. Por acá también estuvieron en el hace un tiempo en el que tú todavía no regresabas al programa. Ajá. Ahí estuvieron, les entrevisté a los Cerberus por acá. Oye, también saludos para Adrián Montalvo, que es de la banda Ebly Desperation, a Hugo Manzano. Ebly Desperation, me confundí. Sí. Y a Hugo Manzano de la banda Sangriento, Wilson Benji de la banda Hemisferi y a la Nani. Muchas gracias por escuchar y por acolitarnos en esto de aquí del programa, chévere. Oigan, también estoy chateando con el señor Nicolás Estrada, que es baterista de la banda de heavy metal guayaquileña Black Sun. Ellos están ya por lanzar el nuevo álbum, creo que es el tercer disco de ellos, se llama The Puppeter, y pues este disco fue grabado en Finlandia, loco, en los estudios donde graba Stratovarius, si no me equivoco. ¿En serio? Sí, es bien, son contactados los muchachos. Entonces, estamos ya planificando para ver si hacemos una entrevista por teléfono o en su defecto ahí pues... ¿Cómo se llama la banda? Disculpa, de Guayaquiles, ¿no? De sí. Los... ¿Cómo se llama? De Black Sun. Black Sun. Sí. Ah, claro. Heavy metal. Ah, ocaso. Muy sí. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso. Y ya pues. ¿Con qué continuamos? Bueno, en el 2013 el vocalista de Lamb of God, Randy Blythe, estuvo preso siendo acusado de homicidio accidental. Bueno, es algo que todos subimos. Esta historia está completa. ¿Sabes dónde la historia de esta nota de aquí? De más o menos, la verdad. No soy tan fan de Lamb of God, pero si es que usted puede acotar a la situación... No, lo que pasa es que en un concierto en la gira del disco Grotz en el año 2010 en República Checa sucedió esto de aquí. Yeah. Lamb of God es una banda que toca en lugares pequeños también. Entonces, claro. Vinieron acá también. Sí, claro. Y justamente en uno de esos conciertos, en un bar, en un lugar pequeño, uno de los fans se trepó al escenario y el vocalista, hay un video incluso, que hay un video aficionado en el que se ve que el cantante Randy Blythe le empuja. Pero no lo empuja maliciosamente, hace lo que cualquier cantante... Claro, generalmente pasa eso. Sí, le empuja tranquilamente para que se regrese al escenario. El problema es que este señor cayó mal. Se abrieron todos en el mosh. Ah, ¿ya? Cayó mal y pues sufrió heridas, fue aplastado, golpeado, pateado y puñeteado. Y sufrió heridas múltiples y pues... Murió. Falleció. Falleció después de unos 6 meses. Entonces, producto de esto de aquí, pues le enjuiciaron a Randy Blythe y lo metieron preso allá en República Checa cuando fueron de gira otra vez, en el 2012. Ah, entonces, más o menos así es la historia. Esto de aquí sale en el... totalmente... toda la historia sale en el documental As the Palace Burns. Curiosamente, otro fan de Lamb of God falleció de leucemia en el 2015. Por tal motivo, el grupo lanzará el próximo 25 de noviembre The Duke, un EP que contiene 5 temas, uno de ellos llamado Wayne Ford, que es la canción con el nombre del fan que murió y está en homenaje a él. También un tema inédito del año 2009 y 3 temas en vivo de su último disco, así que les invito a escuchar el tema que se llama Cooling, a cargo de L.O.G., Lamb of God. Bueno, lo que estaban escuchando era algo de Lamb of God, lo último de Lamb of God. Te recuerdo que estamos en Aleación Maestra y puedes darle like al fanpage. Búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y bueno, quiero mandar un saludo a Carolina que nos está escuchando desde acá, desde Chernobyl. ¿Eso dónde es? Eso es el lugar conocido como Carapungo. Ah, ya, ok. Yo conocí a Shelbyville, que es en el sur. Ah, Shelbyville. Es el limonero nos divide. Sí. Bueno, y también te quiero hacer un acuerdo para que des clic en el botón de suscripción. Si es que nos estás viendo en vivo desde YouTube, dale un clic en suscribirte. Así que suscríbete a nuestro canal. Podrás ver los programas anteriores que se quedan pregrabados. Y si quieres ver el repituche de este programa, va a estar listo a partir del día de mañana en la noche. Que se demora 24 horas en quedar pregrabado el programa. Ajá. Valga la redundancia. Así bueno, a continuación vamos a poner algo de Rob Zombie, que lanzó su nuevo videoclip. Es un videazo eso. Parte de su más reciente producción, también habló de sus proyectos cinematográficos y más. Escuchemos a Rob Zombie. Get your boots on, that's the end of rock and roll. Ponte tus botas porque este es el final del rock and roll. Sí. Gente, lo que estaban escuchando es el último video de Rob Zombie. Les recomiendo ver. El video se llama Get Your Boots On, That's the End of Rock and Roll. Te recuerdo que estás en Aleación Maestra. Son todos los lunes que estamos de 9 a 11 de la noche. Ya estamos llegando casi al final del programa el día de hoy. Sí, ha sido un buen programa, es de puro estreno, la verdad. Bueno, aquí también me están preguntando ¿Qué preguntan? Quiero mandar un saludo antes de a mis panas que están de mi ex sitio de trabajo, podría decir. Quiero mandar un saludo a la gente a Rubén, quien está escuchando por ahí, a Fernando, Isabel y a toda la gente que me está escuchando de allá. Bacán, de allá de mi antigua empresa. Ahora, hablando de camellos, uh-huh. Quiero hacer una pequeña cuña. Hágale. Para toda la gente, les recomiendo visitar el pub de cerveza Santa Cerveza. Salud. Es en La Coruña, N24346 y Lugo. Esto es en el sector de La Floresta, acá en Quito. Estamos de 4 de la tarde a 11 de la noche, de martes a sábado. Y ahorita están abiertas las inscripciones para el campeonato de 40, que va a ser el día sábado. Vaya ahí. 3 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, con un costo de $5 por pareja y 3 individual. Va a haber premios en efectivo y en órdenes de consumo, así que pónganse pilas, muchachos. Los espero el sábado 3 en el campeonato de 40. Las inscripciones ahí en la barra. Ajá. Y para continuar en esta edición 120 de Aleación Maestra, vamos con algo de Machine Head, que acaba de lanzar el video Imperium. El video es en 360 grados, producido por BR Limited. Es simplemente increíble. Aquí suena el tema Imperium, canción César, de Machine Head. Estás escuchando Aleación Maestra. Bueno, estaban escuchando Machine Head, la canción Imperium. Qué canción que es esa, excelente. Maestro. Excelente canción. Bueno, este domingo nos veremos las caras. La gente que nos conoce sabrán que aquí mi amigo, el señor productor Daniel, y mi persona somos de hinchas de los equipos de Clásico del Astillero. Por acá me están diciendo mi pana Rubensis que queremos apostar, porque él también es del Barcelona. Realmente aquí somos más. Sí, no implica que sean los mejores, ¿no? Pero somos más. Así que eso estamos pensándolo. Así que por el momento vamos a escuchar algo de Baroness. Esto es Take My Bones Away. Estás escuchando Aleación Maestra. Y lo que sonaba es el tema Take My Bones Away de Baroness. Oye, estaba leyendo que según un estudio científico realizado últimamente en algunas universidades de Estados Unidos, se comprobó que escuchar metal hace bien para la salud. Sí, hace menos salida a la gente igual. Sí, le hace menos depresiva, menos ansiosa, menos histérica. Bueno, la gente que, como nosotros, o sea, que ha entrado alguna vez a algún pogo o algún... a un mosh pit, o sea, uh-huh, sabe que eso es desestresante, la verdad. Claro, claro. Así que sí creo que tenga bastante razón ese estudio que nombras, señor productor. Ajá. Y para continuar el programa, tenemos algo de Overkill, esta tradicional banda de thrash metal estadounidense. Revelaron la portada de lo que será su nuevo disco, dieron detalles de la producción y publicaron su primer promo. Escuchemos Our Finest Hour. We'll be right back. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y siendo las 22 horas con 19 minutos, llegamos a la parte final del programa Aleación Maestra, la edición 120, en este lunes 21 de noviembre del 2016. Para nosotros ha sido un verdadero gusto, una satisfacción, un placer informarles de noticias, de estrenos que hemos presentado hoy. Han sonado bandas como Metallica, Black Sabbath, Creator, ¿qué más? Super Joint de la Tierra, Lamb of God, Rock Zombie, Machine Heads, también sonó Overkill, Björk, comenzamos con Björk aniñadamente, y cerraremos con algo de la banda Dear Hollow, que es y con el tema Sun God, que este es el primer single de la banda de Zack y Casa, hijo de Igor, allá en Estados Unidos, así que fundador de Trébol acá en Ecuador igual. Sí, señor, fundador de Trébol, así que vamos a cerrar con un temazo esta edición de Aleación Maestra. Algunas palabras usted para su despedida, señor Chalopilco. Bueno, hacerles de acuerdo que nos les esperamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Y señor, búsquenos en el YouTube como Aleación Maestra. Va a estar en vivo la transmisión el próximo lunes. Quiero mandar un saludo a Alba de Argentina, que se llama Daniela, ¿no? Por si acaso, ¿no? A Carol, a Mel, a Carla, a Rubén, a Marco, y a todos los panas que me están escuchando, pero a veces no me dicen que han escuchado, no me escriben, solo me dicen que escucharon el programa. Y me dicen las canciones que puse, de hecho. Pero bueno, se pierden el saludito. Conmigo Chalo Pilco, hasta el otro lunes. Nos veremos, esto es Aleación Maestra. Y de mi parte, Daniel Castellanos, la próxima semana tendremos a Fractura y les dejamos pues con lo ofrecido, el tema Sun God de la banda Dear Hollow. Este es el primer single de la banda de Zack y Casa allá en Estados Unidos, escuchemos. Y esto fue Aleación Maestra. Try it. ¡Ciudad!